los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Contrabanda presenta Nómadas sin tópicos. Viajes, historias, caminos y canciones. Para escucharnos entre pueblos. Y mirarnos a los ojos. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Sentimiento y me iré. ¿Puedo aprovechar para claro, mandar mis saluditos? Claro. Es como cuando vamos a la tele, ¿no? Sí. Pues bueno, mamá, yo... papá. Ajá, a mi mamá y a mi papá, que me estarán escuchando. Y sobre todo mandar un saludo, abrazo, reconocimiento y un apapacho ahí bien, bien fuerte al profe Alberto, a los compas de San Sebastián Bachajón, que siguen encerrados, que siguen allá, a Álvaro, Álvaro Sebastián, preso Los Chicha, que está ahorita en un penal de máxima seguridad en Oaxaca, a todos los compañeros que luchan, no sé, podría decir muchos, pero para poner algunos nombres, a los compas de la red, al colectivo AIC, al grupo de trabajo No Estamos Todos, a Comán, a CGT, ¿no?, que luchan, resisten, que están ahí, que nos acompañan. Híjole, a tanta gente quisiera, pero sobre todo, ¿no?, a estas redes de resistencia que vamos creando y conformando, que nos empujan a caminar y a luchar cada día y nos convierte en hermanos mucho más allá de la sangre. Pues no, pues para todos ellos un fuerte abrazo, y para el quilombo antifascista el abrazo más fuerte de todos. Gracias, pues a Iván, vuelan abrazos. Van los abrazos. Bueno, seguimos, ya terminamos esta columna y a continuación tendremos el tema de la exclusión en la sanidad, que toca a muchas personas por cuestión de clase, por cuestión de procedencia. Ahí vamos, ponemos una pausa musical y seguimos. Oh, pues os invitamos a escucharnos durante este rato que estamos compartiendo con todas y con todos vosotras y todos vosotros. Salud, seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico. Paso a paso, día a día se han buscado Cornelio Rosas y Rosendo Hurtado. Paso a paso y fatalmente se buscan ya sin reposo, con el cuerpo sudoroso y una idea fija en la mente. Cornelio Rosas de frente con un coraje animal acuchilló un federal porque le mató a un hermano y no le tiembla la mano ni lo avergüenza el puñal. Ni siquiera lo ha limpiado, sangre revuelta con tierra, porque un círculo se cierra, porque está predestinado que tope a Rosendo Hurtado para que un viejo rencor deje ya de ser furor recóndito, calcinante, y arriba su contrincante al pueblo del Mirador. Cornelio Rosas viene bien caminado, viene huyendo de la ley. Tenía que pasar forzado el pueblo del Mirador, pueblo muy conocido. ¡Qué bueno que doy contigo! Llegó una mujer diciendo: está en la fonda comiendo Rosendo Hurtado, te digo, sí, tu acérrimo enemigo. Deje esto para después. Al derecho y al revés, dijo Cornelio, ni hablar, lo que tenga que pasar, que suceda de una vez. Una cuestión de linderos en una asamblea ejidal los enfrentó para mal y quedaron prisioneros de agrios odios agoreros. Por el terreno pendiente, lo peor es que finalmente ni uno ni otro lo logró, y a los dos se los chingó el pinche terrateniente. De tierra, muchos de ellos se han matado. Cuando ellos no se eliminan por una muina campesina, los elimina el soldado. Pero coraje es coraje, no cosa de ideología. Y además, llegado el día, los encerró hasta el paisaje. El del rico era el ultraje, pero lo que había en el vaso era el mezcal del fracaso, era el terrible aguardiente, de encontrarse frente a frente sin poder darse un abrazo y decir: no tiene caso que por una pendejada la tierra quede sembrada de discordia y de rechazo. Juntemos brazo con brazo contra el cacique infeliz, contra el que roe la raíz, contra el maldito gusano, y estrechémonos la mano como el frijol y el maíz. Pero tales sentimientos por sus venas no corrían, y en sus vísceras cabían solo negros pensamientos. Dueños de instintos violentos, alérgicos a ser grey, cerriles como el maguey, tenían en común apronte ser animales del monte y enemigos de la ley. Tensos como dos monteses, con el estómago ardiendo, más que mirarse se sienten, se están buscando el descuido que termine al oponente. Se quedó un café caliente enfriándose muchas veces, mientras dos gatos monteses se miran salvajemente, tanteándose, y de repente quedó un cuchillo clavado y un corazón traspasado que dejaba de latir. Cornelio apostó a morir. Rosendo le había ganado. Tenían algo en común. Eran hombres campesinos, hijos de vida violenta, enemigos de la ley. Rosendo se fue pensando que había matado un hermano. Se fue metiendo en el campo. Rosendo se fue pensando. Se fue metiendo en la sierra. Rosendo se fue pensando, se fue buscando a los suyos. Se fue metiendo en la sierra. Destinado a llenarse el pantalón, y ya no importa que la música quedara en un cajón. Siempre es lo mismo camuflado con otra mujer bombón. Gente que sale como estrella del casting de la ilusión, y es el negocio de la imagen y el estribillo facilón que se repite hasta la muerte cuando el verano acabó. Y es que no tenemos canciones que tan solo hablen de amor, ni vamos de camino a los 40 criminales. Seguimos apostando por tener la autogestión. Solo somos producto de los barrios marginales. Se queda en la memoria, y cómo no se va a quedar si bombardean tu cabeza a base de publicidad, y en los anuncios reconoces la canción original que ahora han cambiado para darle un toque más subliminal. Y es algo extraño cuando veo al grupo Revelación, aquel que humilde se movía y cantaba Revolución. Todo el respeto por mi parte a la primera división, pero en tercera no hay ascenso si no cambias de color. Y es que no tenemos canciones que tan solo hablen de amor. Seguimos aquí y en Nómada Sin Tópico, en nuestro programa especial de 4 horas este domingo 22 de septiembre del 2013. Por aquí escuchan movimientos en cabina porque están llegando ya nuestros siguientes invitados de la siguiente bloque, la siguiente hora aquí de nuestro programa especial, porque como recuerdan los compañeros de la Asamblea de Majaras, este domingo nos cedieron su espacio, así que vamos a tener aún 2 horas más, un poquito menos de 2 horas más de contenido aquí en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda. Recordamos nuestro teléfono en cabina 93-317-7366. Y bueno, pues ya estamos a punto de comenzar este siguiente bloque nómada. En un momentito más, nada más que se acomoden nuestras compañeras y compañeros, comenzamos. Lo han hecho quedarme ciego. Solo las canciones fueron un camino abierto. El mundo que piso siempre fue un producto muerto, lleno de sanciones. Si te ven algo despierto, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar. Llenaron las calles de uniformes con motores, de huelgas de hambre, de cámaras y controles. Robaron el aire sin dar más explicaciones. No hay más intereses que los que aplica recortes. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar. Cuando todo explote no estará tan mal ver cómo volamos sin ser menor de edad. Seremos amables con la situación, los privilegiados pasen de dos en dos. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, y un minuto para hoy, hoy, hoy, hoy. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, y un minuto para respirar. Bien, pues seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda, en la 91.4 FM. Vamos a iniciar un viaje a través de la sanidad y el estado de nuestra sanidad, que es bastante precario, dada la situación que han creado burócratas, políticos, privatizando, recortándonos los fondos para este bien que era universal y que cada vez lo es menos. Tenemos aquí en el estudio a cuatro grandes amigos, compañeros, cada uno desde su ámbito dentro de la defensa de la sanidad. Tenemos a Ico. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compas. Tenemos a Bernat Landoni, compañero de la Associació Catalana en Defensa de la Sanitat. Buenas tardes, Bernat. Buenas tardes, salut i que duri. Vinga. Tenemos a Estefania, compañera médica, también muy comprometida con la igualdad en la sanidad y la atención. Buenas tardes, Estefania. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Marta, también compañera de la Associació Catalana en Defensa de la Sanitat. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Y bueno, pues con estos compañeros vamos a intentar poner las cartas sobre la mesa sobre qué está pasando en la sanidad. Y bueno, empezaremos este bloque hablando de la exclusión de la sanidad y luego haremos un contexto de por qué se ha dado esta situación tan deplorable que estamos viviendo hoy día. Exclusión en sanidad. Hay muchas personas que están quedando al margen de una atención sanitaria. Tenemos a personas migrantes, tenemos a personas de bajos recursos que están quedando fuera de los servicios, de la atención de los servicios sociales, de la atención médica. ¿Alguna se avienta, nos tiramos a la piscina? ¿Qué realmente está pasando? ¿Quién está quedando excluida de la atención sanitaria? Bueno, yo soy Ico, trabajo como médico, como todos los que estamos ahora en esta mesa redonda, y estoy participando en la plataforma por una atención sanitaria universal a Cataluña. Se cumple en septiembre de este año el primer aniversario, el triste aniversario del Real Decreto que excluye de la atención sanitaria a miles de ciudadanos, principalmente extranjeros sin permiso de residencia. En Cataluña, el Real Decreto fue modificado por instrucciones de la Generalitat, que salieron a última hora. El Real Decreto empezó a funcionar en el Estado español el 1 de septiembre del 2012 y el 31 de agosto del 2012, un día antes, la Generalitat dio su instrucción para ver cómo iban a aplicarlo, ¿no? Siempre con el mensaje a los grandes medios de que en la Generalitat de Cataluña ninguno sería excluido, pero luego cuando sacaron su instrucción de cómo aplicar esa no exclusión vimos que era una gran mentira, que nos habían estado engañando durante meses y que realmente las instrucciones de la Generalitat catalana son excluyentes y dejan a la población excluida, con que son poblaciones de riesgo sanitario, personas más empobrecidas, personas sin permiso de residencia, personas que no están empadronadas. Y por esto estamos haciendo una campaña, ya que llevamos ya, pues desde que el inicio de la exclusión, una campaña a nivel de grupos sanitarios, de entidades del tercer sector, asambleas del 15M, para luchar por una atención sanitaria universal. Bueno, en este contexto también surge el colectivo, el espacio del inmigrante, un poquitín como grupo de acompañamiento para todas estas personas que han quedado excluidas a raíz de la aplicación del Real Decreto, para ser un punto de acogida y de acompañamiento y para conseguir que se les pueda atender, por un lado, sea en urgencias o sea en su médico de cabecera, si lo tuvieron, y también, por otro lado, un acompañamiento, además de sanitario, un acompañamiento administrativo, porque conociendo el Real Decreto y conociendo la instrucción de CatSalut, que se publicó posteriormente, aún queda algún resquicio de donde agarrarnos para que puedan ser incluidos de nuevo los que ya han sido excluidos. Entonces, como se ha jugado con la desinformación, con la omisión de información, con la falta de sensibilidad también de la gente que está atendiendo, tanto sanitarios como administrativos, pues un poquitín nuestro trabajo como grupo de acompañamiento es, por un lado, exactamente que se los atienda, a poder ser sin emitir factura, o si se emite, poderla reclamar, y por otro lado, conociendo la ley, ejercerla al máximo y exigir que puedan recuperar, según qué circunstancias, que son poquitas, pero bueno, algo hay, conociendo la ley, acompañar a la persona excluida, sin miedo, con capacidad de comunicación, porque a veces son extranjeros y no entienden bien el lenguaje, y tantos no en las ventanillas, al final ya se desesperan, ya dejan simplemente de acudir directamente, y el grupo de acompañamiento pues un poquitín les empodera, les acompaña y les ayuda a que puedan volver, los poquitos que pueden, a ser incluidos de nuevo. A la pregunta de quiénes son los que están excluidos, la respuesta a día de hoy, se calculan que en Cataluña hay entre 10.000 y 15.000 personas que no tienen derecho a atención sanitaria. Vale. De estas 10.000 o 15.000 personas, todas son extranjeros sin permiso de residencia en el Estado español. Toda persona sin permiso de residencia, lo que llaman los sin papeles, en el Estado español no los están atendiendo. En Cataluña hicieron una modificación que atiende en algunos casos, pero cualquier persona que no esté empadronada en Cataluña no tiene derecho a ser atendida. Entonces, es una falacia decir que van a atender a todo el mundo si no empadronan a todo el mundo. Esta es la puerta de entrada para poder ser atendido, tener el derecho universal a la salud, es tener un padrón en Cataluña. Y claro, las administraciones están poniendo obstáculos insalvables a que haya la posibilidad de empadronarse. Si no estás empadronado o tienes menos de 3 meses de padrón, no cuentas, no tienes derecho a la atención sanitaria. También, si eres una persona sin permiso de residencia, pero que ganas más que la renta de inserción mínima, que son entre 400 o 600 euros, también estás excluido. Los ciudadanos de la Comunidad Europea, que previo a este Real Decreto tenían derecho a la atención sanitaria, todos aquellos que piden permiso de residencia después del abril de 2012, tampoco tienen derecho a la atención sanitaria. Por supuesto, las personas que no tienen documento de identidad, ¿no? Que no tienen pasaporte ni DNI, esos siempre han sido excluidos y siempre lo seguirán siendo. La gente que vive más al margen de la sociedad, o las personas que vienen con visado de estudiante, que se han de hacer un seguro privado para poder ser atendidos. Estos son los grandes grupos de personas que en Generalitat siguen siendo excluidos por la ley y siguen teniendo su derecho no atendido. Entonces, bien, es una gran multitud. Y más con la doble moral de decir que te hacemos atención sanitaria cuando no es así. Sí, Marta. Bueno, que a esto se ha añadido que hay un gran desorden en la sanidad pública catalana, de manera que ya existía una tendencia a buscar formas de hacer cortocircuitos entre la sanidad pública y la sanidad privada, y ahora nos encontramos pues que se han materializado, por ejemplo, en carteles en los servicios de urgencias de que la atención sanitaria en este centro se cobra si no se dispone de tarjeta sanitaria, o sea, carteles disuasorios y cobros además que no son, que son cobros que varían de un centro a otro, o sea, no está unificado, o sea que el desorden se ha completado ya con esta tendencia que ya venía de antes de utilizar la sanidad pública para hacer beneficios privados, ¿no? Y hospitales privados y al mismo tiempo públicos, todo esto pues nos lleva a un desorden que afecta a los que hablaba Ico y luego afecta a muchas otras personas que sí que tendrían derecho, ¿no? Pero que ya, pues, de entrada vemos que ya tienen dificultades para comprender qué es lo que está sucediendo y que a veces pueden dejar de presentar una reclamación o dejar de ya lo solucionarán más adelante, ¿eh? Estamos hablando de las personas excluidas de la sanidad pública. Hay muchísimas personas, más de 15.000, sin contar las personas de baja renta, los ciudadanos de la Unión Europea y los que tienen, no tienen documentos sino una visa de estudiante. Muchísimas personas que están quedando al margen. Desde aquí pensamos que la mejor manera de combatir un problema y más como este es informándonos, ¿no? Por eso estamos aquí. Quisiéramos preguntaros si nos podríais hablar un poco de este decreto de abril de 2012. ¿De qué va, no? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles? ¿Qué debemos saber para estar informados y poder defendernos, protegernos, tener una atención sanitaria? ¿Es posible? El decreto de abril de 2012, que luego se modifica con otro decreto de agosto del 2012 también, lo titulaban algo así como medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? O sea, que ya están haciendo el mensaje de que por culpa de los inmigrantes la sanidad no es sostenible, ¿no? Y por culpa del excesivo gasto que estamos haciendo los ciudadanos. Los tres puntos principales, o cuatro, que me corregirán mis compañeros, que se sacaron este Real Decreto de Medidas Urgentes, que es un Real Decreto Ley, que es una cosa bastante excepcional, ¿no? No es una cosa que haya sido regulada de una manera normal, sino imponiendo un Real Decreto Ley. El primer punto era la exclusión de todas las personas que, sin permiso de residencia, y en un principio también dejaba sin tarjeta sanitaria a los ciudadanos españoles o personas con permiso de residencia que fuesen mayores de 26 años y no estuviesen cotizando a Seguridad Social o con el paro. Que luego, hubo bastantes protestas y se consiguió que modificaran el Real Decreto, y hoy en día todos los personas que tienen permiso de residencia en España, sean españoles o sean extranjeros, tienen derecho a la atención sanitaria como beneficiarios o como asegurados, ¿no? Como en tiempos de Franco, que eras el asegurado de la Seguridad Social o eras la beneficiaria o el beneficiario de tu marido o esposa, ¿no? Pero todos, por una vía o por otra, tienen derecho a atención. Ninguna persona, aunque no tenga recursos, si tiene nacionalidad, tiene permiso de residencia, tiene que ser atendida. Lo que pasa es que las personas no están informadas que tienen este derecho. Lo que ha habido es una campaña de desinformación, porque hay muchos ciudadanos que tienen derecho a la atención sanitaria que no lo saben, y otros que no lo tienen, que se han quedado sin derecho a ser asistidos y todavía no se han dado cuenta, y cuando van a pedir la asistencia sanitaria es cuando se dan cuenta de que su tarjeta ya no es válida, porque no ha habido una campaña de información. Todo lo que se ha informado es en plan negativo, de si vienes te vamos a cobrar, tú no tienes derecho a atención sanitaria, pero no se ha dicho tienes derecho a ser atendido en urgencias, si tienes padrón puede ser, te podemos dar una tarjeta sanitaria. La gente, no hay información en diferentes idiomas, entonces la gente no sabe si tienes ese servicio sanitario o no. Lo que tienen es un miedo a que vayan allá y no les den la atención sanitaria. Mucha gente no va porque hay una campaña de miedo, es decir, tú estás excluido. Sí. El miedo, que es una palabra clave en todo este proceso que lleva un año, se ha hecho una campaña de desinformación, de tergiversar la información, de manipularla, de omitirla, ¿no? Todo esto. Y el miedo ha sido una herramienta de poder clave. miedo, porque tienen miedo a urgencias y que les digan que no. Tienen miedo a que les haya urgencias, que les atiendan y que luego les cobren. Hay tal miedo incluso de que hay gente que no va a urgencias porque se creen que dando el número de pasaporte va a haber un cruzamiento entre listas de gente ilegal o gente morosa con la Policía Nacional y que llega una carta de expulsión a la casa. Es más, ayer mismo una persona en el colectivo pidiendo ayuda, que pudiéndose empadronar, que es actualmente el documento que más te regulariza, más que un permiso de residencia prácticamente, es más importante prácticamente a nivel de salud un empadronamiento, le han ofrecido a amigos suyos empadronarle, era de Guatemala, no se ha empadronado, otra vez más por el miedo a un cruzamiento entre listas de gente empadronada y que les llegue, como hay un domicilio, que llegue una carta de expulsión. O sea que esta desinformación y este miedo, que se ha publicado en muchos sitios y omitiendo información, está funcionando para que la gente no vaya al centro de salud, para que ya ni siquiera se empadrone. Es que es la palabra clave en todo esto. Por un lado, efectivamente, el Real Decreto es totalmente excluyente, es un Real Decreto político, no es de sostenibilidad, esto es mentira, ¿vale? Porque está demostrado además que los extranjeros sin papel es una población joven, que ha sido activa hasta la crisis, han cotizado, con lo cual la sostenibilidad es otra mentira más. Pero para que esta gente excluida deje de consultar o de regularizarse, de empadronarse y de ser ciudadana de primera clase, ¿no? Ha funcionado el miedo. O sea, miedo a atender, miedo a que te cobren, miedo a cruzar listas, miedo, miedo, miedo, ¿no? Sí, de hecho, miedo a las personas que vienen de fuera porque te puedes buscar una complicación por la falta de información que tienes, pues puede que prescindas de este servicio. Miedo a los ciudadanos que no han migrado porque nos quitan la sanidad pública por culpa de los migrantes que gastan mucho, cuando hay estudios que puedes consultar en internet mismo de la Caixa, ¿no? Hay un estudio que es Inmigración y Estado de Bienestar en España del año 2000, me parece que es 2010, en el cual se demuestra que los migrantes, solo los que estaban cotizando, aportan al Estado español un beneficio de 5.000 millones de euros al año estaban aportando. Y eso solo contando los que estaban cotizando, porque los que no están cotizando dentro del mercado, digamos, no formal, pues estaban generando otra serie de beneficios, ¿no? A la parte de la explotación, la sobreexplotación de no tener documentos y tener que aguantar muchas cosas, ¿no? O sea que, bien, bueno, bien no, mal, ¿no? Pero qué bien que vamos en el camino de irnos enterando más de qué va la cosa, ¿no? Ahora bien, tenemos un montón de gente excluida, desinformada y con miedo. ¿Hacia dónde vamos, Eiko? Bueno, es que estamos hablando siempre de los inmigrantes, pero este Real Decreto también es un atentado contra todos los españoles, porque hay más puntos del Real Decreto que se están desarrollando a posteriori que nos afectan a todos. Con ese Real Decreto del 16/2012 se empezó a pagar los fármacos un 10% de los pensionistas que antes tenían derecho a la farmacia gratuita y subieron la atribución, la contribución que tenían que hacer las personas con las recetas verdes, digamos, de un 40% a un 50% o un 60%. Uh-huh. Introdujeron el repago, el copago de algunos servicios como transporte sanitario, prótesis. Y todavía estamos esperando el siguiente punto, que será la restricción de cartera de servicios, de qué servicios de la sanidad van a recortar y ya no van a entrar dentro de la sanidad pública, que eso todavía no lo han gestionado, pero es una de las amenazas que está en el Real Decreto. Y todo esto está afectándonos ya a todos los españoles. Y la exclusión, ¿no?, que en un principio también dijeron que sería para los españoles mayores de 26 años, ahora mismo solo está afectando a los que no se pueden defender, ¿no?, a los más desvalidos, al que está siendo perseguido porque no tiene permiso de residencia. Pero sí empezaron en Grecia, por ejemplo, y luego han ido recortando, excluyendo a personas griegas. Y ahora mismo me parece que hay como un 30% de ciudadanos griegos que no tienen derecho a atención sanitaria. En España solo las personas que tienen más de 100.000 euros anuales quedan fuera, ¿vale? Que de momento pues parece que no nos preocupan mucho los ricos, ¿no? Pero ya hay personas españolas que poco a poco se puede ir bajando, ¿no? Esas ganancias anuales, y a lo mejor dentro de un año todo aquel que gane más de 30.000, 20.000 euros al año tendrá que pagar la asistencia sanitaria, ¿no? Porque ya está introducido de que algunos españoles están fuera. Ahora que son los ricos, pues no me quita tanto el sueño, ¿no? Pero la amenaza está ahí. Pero no solo son los ricos, ¿no? Porque hay mucha gente pobre que ahora, no sé, han quitado los, bueno, los PIRMI, han quitado los de la atención de servicios sociales, un montón de familias que no están siendo atendidas. ¿Esto es consecuencia también de este decreto, de los recortes, de la privatización? No, esto, bueno, esto es aparte, esto es son decretos ley que han ido surgiendo aparte, como el decreto de, bueno, de las pensiones. Todo esto forma parte de la misma política, pero no es del, no está dentro de las consecuencias del decreto que se promulgó el año pasado, ¿no? Que nos convirtió en asegurados en vez de personas con derechos con derecho a una atención sanitaria. Y yo no quería dejar pasar que es muy importante que difundir que a pesar del decreto todos tenemos derecho a la atención sanitaria urgente, y los niños y las mujeres embarazadas, y que esto pues no está difundido, no se ha hecho difusión, de la misma manera que se intenta también engañar en todo el resto, ¿no? Y que es muy importante que seamos conscientes de que bueno, cada vez que no se atiende a un niño o a una mujer embarazada, pues se está actuando en contra del decreto, ¿no? Que tampoco no hay conocimiento, no se ha dado a las personas que tienen que decidir si se atiende o no se atiende, no se le ha dado las herramientas para tener el conocimiento claro, ¿no? Y entonces muchas veces pues dan las instrucciones de palabra a las personas que están atendiendo, mezcladas entre un magma de instrucciones burocráticas. Y bueno, que esto explicaría un poco la diferencia que hay en la atención sanitaria entre los diferentes servicios de la misma seguridad social o de los mismos centros sanitarios. Uh-huh. Algunos podrían pensar, bueno, a mí no me toca, yo tengo mi DNI, yo no soy de los extranjeros, no gano más de 100.000 euros, no estoy en el umbral de la pobreza, por lo tanto no me van a quitar mis servicios sociales porque no los uso, entonces, bueno, a mí no me toca, ¿no? Pero, bueno, tenemos que pensar también que 15.000 ciudadanos, que no solo solidarizarnos con ellos porque están siendo excluidos y pueden padecer alguna enfermedad y no ser atendidos, y eso ir en contra de su salud y de, bueno, y de su desarrollo como persona, pero también puede darse el caso de que hayan epidemias que no se estén controlando y que que también nos acabe salpicando. O sea, lo digo por aquel oyente que dice, bueno, a mí no me toca eso, ¿no? Pues ya nos llegará, no solo porque nos van a ir recortando, como dice el compañero Ico, que cada vez van a ir recortando más de la renta, y al final por ganar 3.000 euros al año te van a tener que pagar, sino que esto es un problema de todos, ¿no? Este discurso es un poco problemático, ¿no? Porque pareciera que los inmigrantes son focos de infección, ¿no? Y las personas pobres, porque, o sea, todas, sí, las, pero, que no tengamos atención médica, es que no, vamos a padecer, ¿no? Y los demás también, porque si no se ataja bueno, perdona, que te he cortado. Sino que se escucha el argumento de que los problemas de salud pública deberían... Porque si no atiendes a todos los inmigrantes a tiempo, pues pueden expandir epidemias de tuberculosis, de VIH, de hepatitis, de sarna, de lepra o de viruela francesa, yo no sé. O sea, todo. Entonces, ayuda un poco más a estigmatizar al inmigrante sin permiso de residencia como foco de infección. Es un argumento que a mí personalmente no me gusta mucho utilizar para defender la sanidad, ¿no? Sí, la sanidad universal tiene que ser de todos, con que una excluya a una sola persona. Ya no están, es como lo dice una compañera del Comité Primero de Diciembre, que es como la condena de muerte. No puedes estar en contra de la condena de muerte, pero ir matando algunos casos excepcionales. Pues aquí es igual, si estás a favor de la sanidad pública, es para todos, no solo para unos cuantos. Si hablas de universal, con que haya una sola persona que está excluida, ya no es universal. Y entonces tú ya no tienes ese derecho a la sanidad universal. No sé si me expliqué. Claro, igual, encajando lo que decía Gabo, puede, no sé si que me corrijan, igual cuando en la Generalitat se hizo la instrucción del CatSalut añadida a los Real Decreto que venían desde Madrid, No sé si me parece, es percepción subjetiva, que los argumentos que se utilizaron para hacer este real de esta Instituto Quetzalud, además de que era realmente una idea, una campaña de maquillaje, de limpieza de la imagen de Cataluña, ¿no? Evidentemente, igual se estaba mirando a largo plazo la sostenibilidad o la economía realmente, porque decían, claro, si la gente no tiene médico de cabecera, no hay una medicina de profilaxis, ¿no? Va a empezar ya urgencias y se sabe que es más caro ir atacando enfermedades a base de urgencias que no de al médico de cabecera al primer síntoma por un tratamiento más precoz y así evitar que a largo plazo haya más enfermedad. Entonces eso fue realmente un motivo económico, ¿no? A largo plazo. Igual también el motivo de que se hiciera la instrucción de Casalud para reenganchar a algunos extranjeros sin papeles fue lo mismo. Este estigma que sí que hay realmente del extranjero sin papeles o del inmigrante como vector de epidemias, pues igual han pensado a largo plazo, nos conviene que esta gente sea atendida a los síntomas incipientes y no tanto a bote de urgencias o cuando ya están muy graves, ¿no? Puede que igual vaya por ahí realmente porque se hizo en Cataluña el Instituto Quetzalud. Más como un motivo económico a largo plazo. L'altra qüestió és l'eficiència social. Quan estem parlant del Real Decret i de l'exclusió, van fer córrer per Espanya l'imaginari de que serien 6.000 persones les que no tindrien atenció. Els que no tenen papers i 4 milionaris. A poc a poc ja es veu que és molt més que això, però jo voldria posar l'accent en que l'exclusió no és exclusivament això que dintre d'emissores com no és aquesta, de televisió i de ràdio, s'ha creat una imatge de dir, bueno, són 4 i a més són estrangers i coses per l'estil, o sigui, és una crida a la insolidaritat, cosa dolentíssima, amb sanitat, amb tot, però amb sanitat més que res, pues aquesta crida ningú ha explicat prou i ha quedat emmascarat l'exclusió que s'ha fet a base de les llistes d'espera, de les retallades en general. Aquesta exclusió ha arribat aquí a Catalunya des de fa molt de temps, i a Espanya, però aquí des de fa més temps encara. Aquesta llistes d'espera què fa? Que hi ha molta gent que a vegades atencions necessàries no les fan perquè d'una forma o altra pues, passen del tema ja que ha de fer tanta llista d'espera, o el que és pitjor, hi ha un 25% o més actualment de gent que agafa una doble assegurança, o sigui que paga trinco-trinco els seus impostos i a més agafa una assegurança, i això ha arribat al sumum ara a través de l'Estat, de que diuen no, vostè podrà tindre atenció si agafa un seguro de l'Estat en aquest cas, però ha sigut, diguem, la pinzellada estatal, a la pinzellada catalana i a la fan des de fa temps, simplement augmentant les llistes d'espera. I moltes vegades, còmplices d'aquestes llistes d'espera i de la seva manipulació financera, són els centres sanitaris concertats, centres que, d'una forma o altra, tenen interessos dintre la gestió privada i, per tant, maneguen allò de les 3 llistes d'espera, no? Li diuen, si és del seguro, 6 mesos, si és d'una mútua, 6 setmanes, i si és trinco-trinco, 6 dies. Això no deixa de ser una exclusió, naturalment, exclusió de pobres. La classe mitja i els rics no se senten identificats amb aquesta classe pobra. Tot això són signes i pinzellades d'un sistema insolidari. I per tant, i després al final ja comentaré, i per tant és no rentable des del punt de vista econòmic ni social, o social i econòmic. No rentable. Estem gastant més diners del compte a benefici de pocs amb maltracte d'aquest principi tan combatut i lluitat de la solidaritat, no? I tant. ¿Cómo está el guión aquí? Bueno, hay unos pocos que se benefician de estos recortes y de estas privatizaciones, y mucha gente que cada vez está esperando más y enfermando. Estos que están recortando, a nadie les para las patas, porque... ¿Por qué creéis que se da esta situación de que es que tan privilegiados, tan intocables son esta gente? No sé, ¿quién dispara? Bueno, tenemos el ejemplo de Madrid, ¿no? Que lo que está sucediendo no es tan intocable, ¿no? Pero luego aquí también están apareciendo personas que tienen ganas de implicarse, ¿no? Y quizá pues se podría hablar de la aparición de grupos de acompañamiento, de personas que pues piensan que hay que reivindicar lo que es de todos, para todos, y pues buscar aquellas formas en que hallar la forma en que las personas que tienen algún problema sean atendidas y además que se haga en la práctica una sanidad pública universal. Y esto es un campo que tenemos para desarrollar, pero que yo creo que va a hacer que muchas personas se impliquen en buscar, en compartir el trabajo de apoyo al que tiene un problema, ¿no? Y esto ha empezado a aparecer, hay algunos grupos y bueno, de momento pues en Madrid tienen una gran experiencia, han trabajado y han conseguido algunos resultados. Hay cantidad de personas implicadas, ¿no? En tanto profesionales como usuarios o simplemente pues personas del barrio, asociaciones, etcétera. Hemos tenido conocimiento de que aquí en Barcelona hay algunos grupos de estos de apoyo. En el Raval, concretamente, hay un grupo de apoyo que asesora e incluso da atención médica a personas que no de ninguna manera podrían acceder, dada el apartheid sanitario que estamos viviendo, ¿no? ¿Podrías hablar un poco de esta experiencia, Estefanía? Bueno, el colectivo se llama, he dicho antes, el Espacio del Inmigrante, y surge realmente desde la necesidad. Y poco a poco nos hemos ido juntando un grupo de vecinos, de ciudadanos. Realmente no somos ni amigos, no nos conocíamos al principio. Venía gente que éramos simplemente por internet, por el amigo del amigo. Han ido conociendo que hay un espacio en el que hacíamos acogida y acompañamiento de la gente que ha quedado excluida. La idea principal es el acompañamiento, el empoderamiento y hacer una acción en la que la persona, por un lado, o sea atendida o que consiga su tarjeta sanitaria. Estoy yo, que soy médico, hay alguna compañera más que son médico o enfermeras, pero de ninguna manera la intención no es atender al paciente, porque no hay, por un lado no hay medios y por otro lado no es la forma, ¿vale? Hay que hacer que se reinserte y que sea el sistema sanitario público el que los atienda, porque es su deber. Sin embargo, el hecho de que haya un médico creo que ayuda, pero no tiene por qué ser necesario, y de hecho los grupos de acompañamiento en casi ninguno hay médico o no tienen por qué ejercer como tal. Simplemente en nuestro contexto, que es el Raval, en el que es tan difícil la comunicación y llegar a la persona afectada, excluida, sí que nos hemos dado cuenta que ayuda, ¿no? Cuando panfleteamos, repartimos volantes por el barrio, cuando comentas con algún amigo que te explica una experiencia de que no pudo ir al médico, que no la atendieron. En esos colectivos tan concretos y tan guetificados, tan excluidos, sí que ayuda que, en su imaginario, ayuda que haya un médico, porque sienten que ahí pueden ir, que les vale solucionar, y luego realmente, si el día que yo no estoy, sigue llegando gente, el día que yo no estoy, se sigue haciendo acompañamientos, o sea, no es imprescindible. Simplemente, el hecho de que haya alguien que pudiera atender hace que se acerque mucha más gente. Y luego, efectivamente, no se hace atención médica, sino un acompañamiento. Y también podría ayudar en el momento de que tiene que haber cierto criterio. O podría, simplemente, si te pide una persona, te dice que lleva 3 meses con unos síntomas, hombre, pues igual es un viernes a las 8 de la tarde, no haremos un acompañamiento urgente. Simplemente, bueno, pues mira, lo que me cuentas no es tan urgente, ¿por qué no quedamos? En vez de ir ahora a hacer el acompañamiento, vamos el martes a la mañana, ¿qué tal te viene? A ver qué compañero del colectivo puede acompañarnos. Es más un criterio o, ¿sabes? No es que se esté dando atención médica propiamente. Bien, la mejor manera siempre de defendernos es informarnos, ¿no? Y bien informarnos, que más que una persona que está bien que conoce bien el problema, ¿no? Y cuál es qué vías podemos encontrar para reinsertarnos, ¿no? Tenemos una llamada de alguna persona que quiere intervenir, quiere preguntarnos algo, no sé, vamos a ver, le vamos a dar entrada, a ver cómo era esto. Y 1, 2, 3. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mira, Dick Jordi. Jordi. Sí. ¿Qué tal? ¿Nos estás escuchando? Sí, estaba escuchando y bueno, porque yo pienso que cuidar la sanidad, doncs, si demanem més de lo mateix, doncs, com que jo crec que no funciona, no? Jo estaria per una pel concepte, per canviar el concepte d'enfermetat i de malaltia i dels medicaments. I llavors, doncs, això, no? Que, o sigui, com que el concepte de salut hi intervé, doncs, moltes coses, doncs, mentre, si la societat funciona millor, llavors, segurament que les enfermetats es podrien minvar, no? Llavors, si, jo crec que això de la solidaritat és molt important, perquè si nosaltres ens preocupem, doncs, d'allà on vivim, no? I del cap del barri, doncs, podem mirar, doncs, com que funcioni millor, no? I deixar tota aquesta parafernàlia del negoci, no? Que està, doncs, és un bona part, no? Llavors, fent-ho una mica a mida, no? L'enfermetat, una mica, doncs, no sé, com abans hi havia els curanderos i de cada barri o cada, no sé, llavors jo crec que això depèn molt de nosaltres, no? De l'interès que nosaltres puguem, de la solidaritat que tinguem i de l'interès que tinguem en que ens impliquem, doncs, en les coses que ens pertanyen, no? Doncs només volia dir això, no? Que jo crec que el concepte d'enfermetat i dels medicaments, doncs, es tindria que revisar per coses alternatives que segurament avui en dia, doncs, ja hi són, no? I volia només dir això, no? Moltes gràcies, Jordi. Algú vol comentar alguna cosa del que diu el company? Sí? Bernat. Volia comentar, bàsicament, el fet de que una cosa lliga amb l'altra. Vull dir, si tinguéssim una política més assenyada d'eficiència social, gastaríem la meitat dels medicaments que s'estan gastant actualment, que aproximadament el 50% no tenen cap interès sanitari, i representa un deute que podria amortitzar tot el deute que té la sanitat. O sigui que simplement actuant, eliminant de la llista de medicaments d'accés públic aquells que els experts han dit que no aporten absolutament res respecte als medicaments anteriors, estalviaríem tants diners com els diners que diuen que fa falta. Però no hi ha prou. Estic absolutament d'acord amb el que diu aquest oient, de que hem de revisar la forma d'estar malalts, la forma d'estar sans i la forma de relacionar-nos entre nosaltres perquè tot vagi millor. I si no revisem això, si no retallem lo innecessari i augmentem, per exemple, els llocs de treball públics d'atenció sociosanitària, d'atenció en els CAPs, als barris, a les persones que tenen dèficits, perquè, clar, si tothom estigués sa, jove i amb llums, no hi hauria problema, i ells ja s'espavilen. Però hem de pensar que hi ha molta gent que és gran, és pobra, té poca cultura i està malalt, a més. Totes aquestes coses, si no és a través de la solidaritat i feines tan importants com les que estan fent, desgraciadament minoritàries, aquestes persones, com ha dit Estefania ara fa un moment, que, és a dir, és una cosa molt àmplia, no és exclusivament dir hem de canviar els polítics, hem de canviar la nostra mentalitat. Això és agafar una feina massa gran per fer-la. s'ha de fer la feina petita, la mitjana i la gran. Sempre poso com a exemple el moviment de les dones. Ja fa molts anys que les dones van trobar una bona via exemplar, que és estar al costat de la dona avassallada, emprovida, cases d'acollida, manifestacions, i buscar formes més properes i directes per cada cas de solucionar-lo. Però al mateix temps, un moviment global, la influència sobre partits polítics, la introducció d'esmenes a qualsevol cosa que es faci a un sindicat, a una associació de veïns, que empoderin la dona. I aquesta feina es pot fer amb sanitat i sobretot amb la solidaritat. Hem de fer un treball de poc a molt, sense deixar-ho tot. O sigui, també tindrem un dia que assaltar les Corts o el Parlament o el que sigui per exigir que tot no sigui una empresa o un negoci, sinó que també hi ha una part de la nostra societat que regeix pels principis de la cooperació i no sempre de la competitivitat. A veure qui fa més calés i que demostra apoderar-se de més mòbils. Bé, bueno, hem vist que hi ha iniciatives, com la que ha comentat l'Estefania, que són molt importants perquè bueno, generen una solidaritat, una xarxa de solidaritat, un suport a les persones que podrien quedar excloses per, moltes vegades per manca d'informació, i tenint la formació i la informació podem lluitar per aquest dret que hauria de ser universal. I bueno, la tendència d'aquesta voràgine és que ens trauran la sanitat. Si continuem així, hi ha molts negocis bruts per sota que no estan sent evidenciats, i a vegades són tan xanxullos i evidenciats tots alhora que no donem abast. Sembla que la tendència és que ens volen plantejar un sistema en el que tot sigui de pagament i qui no tingui diners pues quedarà al marge. Com ho veieu això? Ho pararem? De què depèn? Depèn de que la gent se mogui, de que no es quedi a casa seva dient, com deies tu abans, no? A mi no em toca, no sóc exclosa i no passa res, no? Mentre que jo estigui bé, la resta m'és igual. Com deia el Bernat, s'ha de partir d'una solidaritat. No perquè a mi m'afecta i vull que m'ajudin, sinó perquè, fins i tot, encara que a mi mai me toqui, s'ha de sortir al carrer i mirar al costat, no? I en aquesta lluita, com diu ell, hi ha diferents nivells, tots són necessaris, tots són complementaris, i se pot fer una crida, per una banda, a l'usuari, al potencial pacient, a que reclami i s'empoderi de la informació. Per altra banda, s'ha de fer una crida a la població civil, a ciutadà, de que s'informi i de que miri al costat, s'organitzi i que faci acompanyaments, no? Que és el que podem fer. I una tercera crida als professionals que estan als ambulatoris i als hospitals, siguin sanitaris o administratius, també a llegir la llei, a preguntar al seu cap de l'ambulatori, al seu cap de servei, què està passant i quina és la informació que falta, i també des de dins del sistema públic de salut fer una desobediència, no? I dir, mira, encara que la llei digui això, se pot fer desobediència, i està per sobre de qualsevol llei està l'objecció de consciència, no? Que qualsevol professional també ho pot fer. Llavors, n'hi ha diferents actors, des de l'usuari, la població civil i els professionals, que si tots junts fem cadascú la seva tasca, se lograria, per una banda, que la gent exclosa tingui l'atenció, i finalment, com diuen, l'objectiu final és, per una banda, tombar el Real Decret, i llavors que els grups d'acompanyaments desapareixin, no? El dia que no calgui que estiguin, això vol dir que ja hem tombat el Real Decret. Sí, Eco. Sí, yo quería comentar la experiencia del espacio del inmigrante como experiencia de respuesta al Real Decreto y a la exclusión. Realmente hay muchas otras experiencias en Cataluña funcionando desde hace tiempo también, que sería importante, ¿no?, conocer, porque de hecho yo sé, el espacio del inmigrante colabora en muchos de estos grupos. No sé si ahora o si querrás descansar un poquito de la chapa que estamos dando. Gabo. Sí, sí, hagamos una pequeña pausa, sí, y después tratamos, seguimos tratando el tema de cómo es la privatización y todo esto. Yo quisiera acabar esta primera parte con una cita que, bueno, he hecho un machimbrao, ¿sabes? Cogí una cita de Bertolt Brecht y la he adaptado a este contexto, ¿no? Y dice así: primero vinieron a buscar a los inmigrantes y yo no hablé porque no era migrante. Después vinieron por los pensionistas y los pobres y yo no hablé porque no era ni lo uno ni lo otro. Después vinieron por los trabajadores en paro y yo no hablé porque no estaba en paro. Pero después vinieron a por mí y para ese momento ya no quedaba nadie con quien pudiera hablar por mí. Bueno, quedamos con esta reflexión y, bueno, pues hacemos una pausita y seguimos, ¿sí? Venga. Muy bien. Manos arriba, esto es un atraco. Pido receta, no hay descuento al fusilado. El carnet del paro me asegura no llegar a jubilado. Manos arriba, esto es un atraco. Los turnos pasan y mi cara va empeorando. Dame una aspirina y déjame puesto el puñal que me has clavado. La gasolina en las rebajas de interés, las fechas caducadas, me lo envuelves todo en un papel. Soy el primero que desea salir de pie, pero me tumbas cuando veo los precios en el cartel. Manos arriba, esto es un atraco. No hagas preguntas, ni siquiera le hagas caso, pero no te olvides que las manos llevan tu certificado. La ayuda es dura cuando quieres reclamar, son los impuestos por la vía de la autoridad. Me han desangrado por beber y por mear, y en los pasillos de Bruselas gozan de privacidad. Manos arriba, esto es un atraco. Pido receta, no hay descuento al fusilado. El carnet del paro me asegura no llegar a jubilado. A jubilado, a jubilado, a jubilado. Rock and roll. Y dice: y salen caras guapas moviendo tu conciencia. Para los bienvenidos no hay una fiesta de espera. Que llore su objetivo, que saque la cartera. Ya no sé a quién le pago, si a los muertos o a los medios que se han enriquecido usando la tragedia de quien tiene en el mar más familia que en la tierra. Si todos los programas, si todas las cadenas, si todos los fantasmas que te inundan la cabeza tuvieran la decencia o la poca vergüenza de no usar el dolor para mantener su empresa. Y lanzas tu mensaje, haces la transferencia. Hoy ya viven mejor, no los que llegan sin fuerzas, cogidos de la mano, con manta en la cabeza. La brisa de la orilla es el llanto de quien se queda. Mañana olvidaremos cómo a dos continentes los ha unido un camino de mentiras y de muerte. Pero habrá otro programa para hablar de lo importante, que nos lleve 10 semanas ver arder a gobernantes. Si las jodidas banderas fueron de Agualba antes, sin olvidar que eso pesa, ver qué dice hoy su alteza. Ojalá un día reviente nuestra mente a cuatro lados para ver que nos tienen totalmente acomodados. Bienvenidos a Occidente para aquellos que pasaron el infierno del exilio, del mar de los atentados. Bienvenidos a Occidente, mar de tierra que te hiere. Bienvenidos a la muerte. No, no, no, no, no. Bienvenidos a la muerte. No, no, no, no, no. Bienvenidos a la muerte. No, no, no, no, no. Bienvenidos a la muerte. No, no, no, no, no. Bienvenidos a la muerte. No, no, no, no, no. Bienvenidos a la muerte. No, no, no, no, no. Bienvenidos a la muerte. No, no, no, no, no. Bienvenidos a la muerte. No, no, no, no, no. Bienvenidos. Esto va a cambiar. Bueno, de hecho, no tenemos ya aquí instalado el neoliberalismo absoluto en el cual tengas que pagar por todo, gracias a que todavía quedan seres humanos en nuestra tierra. Gracias a que quedan personas solidarias que están trabajando día a día por luchar por nuestros derechos. Y uno de ellos fundamental es el derecho a la sanidad. Esperemos que este bloque te esté siendo interesante. Más que nada porque es necesario que nos informemos para poder defendernos especialmente en un tema tan delicado como es la atención sanitaria y la salud de las personas. Hemos hablado de varias cosas, pero yo quiero destacar algunas experiencias de las que hemos mencionado, que son experiencias de solidaridad, de trabajo mutuo, de conjunto, como son los grupos de acompañamiento que asesoran a las personas para que luchen por sus derechos, para que encuentren su lugar y se inserten otra vez dentro del sistema sanitario. Hemos hablado de alguna, bueno, hemos pincelado a la desobediencia un poco de algunos médicos, pero vamos a ahondar un poquito más en esto. La desobediencia, y también hablemos de la plataforma por una atención sanitaria universal en Cataluña. ¿Quién quiere empezar? ¿Kiko? Por alusiones. Sí, la plataforma de acompañamiento a estas personas excluidas lleva meses funcionando a través de organizaciones, ¿no?, como Médicos del Mundo, Eso es el Racismo, Papel para Todos, el Secretariado Gitano, el Comité Primero de Diciembre, Novar y Sacul, bastantes entidades que ya estaban acompañando y solucionando la exclusión sanitaria que se produce en Cataluña. Y nos hemos ido juntando en esta plataforma en una atención sanitaria universal a Cataluña, llamamos de manera cariñosa la PASUCAT, para hacer presión al gobierno, porque estamos viendo que los propios decretos que hace la Generalitat no los cumplen. Y es muy importante que nosotros defendemos que, porque nos está produciendo que la atención a la urgencia tiene que estar asegurada. Y en muchos centros sanitarios de primaria y hospitales no se están atendiendo urgencias o se está intentando cobrar. Por lo cual, si intentan cobrarte una urgencia, muchas veces la persona es disuadida y no accede a este servicio. Te dicen, si usted entra va a tener una deuda, y no lo atienden, ¿de acuerdo? Le dicen, esto no es una urgencia, le dicen, si usted la atendemos, le vamos a cobrar. Entonces, no se está asegurando que haya una atención a todo el mundo a las urgencias. Y el Real Decreto, y las instrucciones, y las declaraciones de los derechos humanos, y todo lo que quieras leer, dicen que la atención a las urgencias está asegurada. Entonces, la plataforma está haciendo una campaña de detención de centros donde no se atienden urgencias, para que los ciudadanos denuncien. En la propia web de la plataforma pueden denunciar centros donde no atienden urgencias o las facturan, porque es ilegal, ¿vale? Va contra las leyes del Estado, aunque la Generalitat intente facturar, ¿vale? También que todas las embarazadas y todos los menores de edad sean atendidos en igualdad de condiciones que los españoles, que esto hay muchos centros que no se está haciendo así. Entonces estamos detectando a través de la plataforma dónde no pasa esto, dónde a los menores no se atiende, dónde se cobra un parto, dónde se cobra una interrupción del embarazo, dónde se cobra un seguimiento de un embarazo, y denunciarlo públicamente para que esto se cambie, que todos los menores de edad, todas las embarazadas y todas las personas que acudan a urgencias tengan asegurada su atención sanitaria. Y esta es una de las grandes campañas de denuncia que está llevando a cabo la plataforma por la atención sanitaria universal a Cataluña, que se está apoyando en los grupos de acompañamiento de la campaña Yo Sí Sanidad Universal, que nació en Madrid, como explicaba antes Marta, que hay unos 40 grupos ya en todo el Estado español. Y en Cataluña ya hay 8 barrios que se están organizando para hacer experiencias de grupos de acompañamiento. Ciudad Bella, en Sants, en el Sampla, en Novarris, bueno, no me salen más nombres, pero así hasta 8. Hay 8 microcédulas que están como refuerzo para, en caso de que haya personas que están excluidas en ese barrio, acompañarlas y asegurar que esas personas cumplan sus derechos. Se les informe de que tienen derecho a atención sanitaria urgente y se haga efectiva y no les facturen. Y esto también está a lazo con varios centros sanitarios que están haciendo la campaña de desobediencia. Los propios trabajadores se han organizado, los administrativos, con los médicos, con las enfermeras, para crear una guía. Incluso existe una guía de desobediencia en la cual las personas siguen atendiéndose igual que antes. No, se da una tarjeta con un número de historia y esa persona puede pedir visita sanitaria cuando quiera, como quiera, igual que otro español. O sea, en Madrid hay muchísimos centros que están haciendo esta desobediencia. En Cataluña, centros de primaria también están empezando a desarrollarse, y es tumbar el Real Decreto, es no aplicarlo para nada. Es decir, bueno, usted es una persona con los mismos derechos que cualquier otro, cuando usted venga aquí se le va a atender igual. Eso, bueno, de entrada requiere tener unos principios éticos claros. Puede ser un burócrata, no emprenderá esta desobediencia, pero sí un ser humano que trabaja con seres humanos. Por eso esto también es una invitación a desobedecer, porque es inhumano este decreto. ¿Tenemos algún contacto? Si algún ciudadano, alguna persona que esté escuchando quiera asesorarse o incluso colaborar, ¿dónde nos podemos dirigir? ¿Hay alguna web? O... Sí, es un poquito larga, pero es sanitatpertutom.blogspot.com. Uh-huh. Si buscas plataforma para una atención sanitaria universal a Cataluña, te sale ese blog. Y de ahí tenemos un teléfono de contacto, tenemos la información sobre los grupos de acompañamiento, incluso tenemos una guía de cómo desobedecer y cómo acompañar a las personas excluidas. Tenemos un sitio donde puedes denunciar los casos que están excluyéndose en tu barrio para luego hacer denuncias públicas. Y de ahí contactamos ya con otras entidades o con los grupos de acompañamiento de los barrios. sanitatpertutom.blogspot.com. Sí, el PER es una X, ¿eh? PER. Ah, es una X. Sí. sanitatxtotom.blogspot.com. Es el blog o la web de la plataforma para una atención sanitaria universal a Cataluña. PASUCAT. Muy bien. Tenemos esta herramienta. E incluso, bueno, pues puede uno llamar para pedir asesoramiento y también para aportar algún nivel humano, a nivel de lo que sea, ¿no? Porque hace falta gente. Ya hemos dicho antes que estos somos pocos, ¿no?, ayudando en esto. ¿Sí, verdad? En la página web de la asociación a la que pertenecemos a nivel estatal, la Federación de Asociaciones en Defensa de Sanidad Pública, hay links también con esta página web y con otras que tienen que ver con la exclusión. www.fadsp.org. Toda esta información la vamos a colgar en el blog y la vamos a ir haciendo eco para que quede, bueno, para que quien quiera lo busque. Así que, bueno, este bloque ya se nos está cada vez más haciendo más estrecho. Aquí el tiempo nos apremia, pero creo que hemos dicho bastantes cosas importantes. Más que nada, el que lo haya escuchado, pues ya ya nos queda igual. Al menos sensibilizado, porque el problema es grave, y también informado, porque puedes acudir a alguna de estas plataformas de apoyo y no quedar al margen y pensar que el problema es tuyo. No es tuyo el problema, es un problema social y que además viene provocado por una serie de, bueno, parecerían ineptos por lo mal que lo están haciendo, por lo mal que nos está yendo a todos, pero esto parece más un plan de hacer negocio y de hacer que nuestros hospitales funcionen más como empresas de máximo beneficio, mínimo inversión, que como centros de atención sanitaria para la sociedad, ¿no? Solo quisiera hacer una pincelada como profesional que ha estado trabajando en los hospitales públicos desde hace más de 40 años y que he podido vivir cómo progresivamente se ha introducido un virus o un factor tóxico entre los médicos y enfermeras de los grandes centros, sobre todo los grandes, pero ahora ya llegan a los pequeños, que es el virus de la gestión empresarial. Desde los años 90 en Cataluña como en el mundo se ha introducido este concepto de que cualquier empresa, cualquier centro público de sanidad puede ser gestionado como una empresa modélica. O sea, una empresa que funciona bien, gestiona bien, eso puede hacerse también en un hospital. Y entonces han colocado a la cabeza de estos centros a gente que tiene esta mentalidad, que es gestión empresarial. Y eso ha ido goteando en la mentalidad de muchos médicos y de muchas enfermeras, pensando que, después de todo, aquí nosotros tenemos clientes. Nos tenemos que organizar para que el cliente salga contento y además cueste lo menos posible. Con esa mentalidad no puede funcionar la sanidad pública. La sanidad pública tiene que buscar eficiencia social y no basta con decir que se vaya contento si se va con muchos medicamentos que no tiene por qué tomar. Que se vaya contento porque le han hecho 3 escáneres y una resonancia magnética. Eso no es eficiencia social, porque después lo pagamos con deuda. Por lo tanto, hay un trabajo del que yo me siento corresponsable, que de no haberlo hecho durante muchos años, es con nuestros propios compañeros de decirle: oye, que no estás en una empresa por mucho que te lo digan. Estás en un centro sanitario y eres, antes que nada, un médico y no un product manager, como a veces hacen cursos para meternos en la cabeza esa mentalidad empresarial, poniendo sobre todo arriba de todos los consejeros de sanidad que yo haya visto siempre colocan a la cabeza gente con mentalidad empresarial. Bien, pues si quieres vamos comentando ya, vamos cerrando. Sí, sí. Bueno, supongo que bastante vosotros sabéis que ya ha habido dos víctimas mortales de personas que han ido a un centro sanitario, les han dicho que no tienen derecho, se han ido a su casa y se han muerto, ¿no? Un chico senegalés, Alfapan, una chica bolivariana, un chico en Baleares, la otra en Valencia. Aquí en Cataluña siempre tienes el no por respuesta, ¿no? Cuando llega CEDES, pues si dicen que no tienes derecho, acude a nosotros, acude a la plataforma, agrupa los grupos de acompañamiento, pero conseguimos que sea un sí. Con la desobediencia, con el acompañamiento, estamos consiguiendo que gente que se ha ido a su casa sin ser atendidos, hemos vuelto con ellos y se les ha atendido y han recuperado su derecho. O sea que, como dicen por ahí, sí se puede y lo estamos pudiendo. Bien, bien. Bueno, pues animamos a las personas que nos escuchan a que se sumen en este camino, en este trabajo tan arduo, a contracorriente. Y bueno, si necesitan apoyo, pues aquí están estos compañeros que nos van a acompañar. Incluso podemos formarnos y apoyar también a este movimiento de desobediencia y de solidaridad. Vamos a ir cerrando este apartado por hoy, pero lo seguiremos, seguiremos investigando y le haremos un seguimiento, ¿no? Ya somos invitados en otras ocasiones estaremos siempre encantados de que vengáis a compartir con nosotros cómo está este tema, ¿no? Si queréis comentar algo antes de ir finalizando este apartado. Bueno, hacer una vez más el llamado a la población civil, a los vecinos y vecinas de cada barrio que busquen su grupo de acompañamiento, tanto por la página de la PASUCAT como llegando físicamente a nuestro espacio, el espacio del inmigrante. Estamos los viernes de 5 a 7 en el pasaje Bernardí Martorell, entre suelo primera. Seas paciente, excluido, vecino, profesional, solidario, da igual, cualquier persona puede acudir. Le explicaremos el proyecto y seguramente que tiene alguna forma de colaborar, sea acompañando, sea repartiendo flyers, sea difundiendo, sea ejerciendo desobediencia. Hay cabida y hay obligación moral también, ¿no? Pues sí. Bueno, os damos las gracias aquí en Nómada Sin Tópico a las cuatro, Ico, Bernat, Estefanía, Marta, por recordarnos la importancia de la sanidad y que sea universal y que sigamos luchando porque así sea. Y bueno, por vuestro apoyo, vuestro trabajo desinteresado y solidario por esta causa, ¿no? Vamos cerrando con un gran abrazo aquí colectivo y bueno, nos estamos viendo pronto por aquí. Sí, porque los abrazos también curan. Es verdad. No nos falte salud, salud y fuerza. Hasta pronto, compañeros. Muy bien. hombre. Estoy con el aire creído de mí a pleno pulmón. Seguimos aquí en Nómada Sintópico en este programa especial de 4 horas seguidas de contenido rico y variado este domingo 22 de septiembre del 2013. Y aquí estamos en la cabina de Contrabanda transmitiendo desde Barcelona. Un saludo a la que huelga que nos va a retransmitir después. Un saludo también a nuestros compañeros de la Asamblea de Majaras que gentilmente nos cedieron esta noche su espacio. Vamos a estar un ratito más hasta las 21 horas, hasta las 9 de la noche, horario local, aquí con ustedes. Vamos con un poco más de música y volvamos después a la siguiente sección. Como un soldado me mostré sonriente, te brindé regalos, te ofrecí espejitos de mi corazón. Como a la Malinche me habló con promesas el conquistador. Tú me hiciste a un lado como a chucherías, mostraste orgulloso tu traje de charro, tomaste mi brazo con mucho respeto, caminaste en la calle presumiéndome, cuando me ofendieron tú me defendiste, sintiéndote el héroe que en la tele viste. Gritaste, no soy tu cosa. Gritaste, no soy tu cosa. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Mira, yo no quiero triunfo si no es junto a todas. Tomaré mi tiempo, ten, toma tú el tuyo. Me tomo mi tiempo, te doy el tuyo. Me darás mi tiempo que tomaste de mí. Tú estás en el norte, yo estoy en el sur. Pero yo batallo donde tú batallas. Pero tú batallas donde yo batallo. Pero tú batallas donde yo batallo. Haré mi camino. Ya no están tus botas de macho tiradas en mi habitación. Haré mi camino. Me sentí muy hombre. Bueno, pues seguimos aquí en Nómada Sintópico y tenemos en línea a nuestra compañera Mónica, que bueno, hace tiempo que no la teníamos en programa. Mónica, es tu espacio. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Aquí estoy de vuelta y es un placer, como siempre, volver a Nómada Sintópico. Siempre vuelvo con el corazón abierto y con ganas de compartir más y de volver a las ondas. A veces es un poco complejo, pero por una cuestión logística, pero siempre me gusta estar aquí. Y bueno, para esta noche, la verdad es que quería improvisar un poco así con alevosía, porque debido a un resfriado que tengo desde hace varias semanas, no me resulta posible, me resulta algo complejo lo de recitar poesía y mantener un ritmo respiratorio, ¿no? Entonces, quería compartir una historia de manera, como dije, improvisada, sobre algo que me sucedió el otro día y bueno, realmente me tocó profundamente y es algo que sí querría compartir. Así que bueno, espero que se oiga bien. ¿Sí? ¿Se oye bien? Espero que se oiga bien. Perfecto. Vale, es que a mí sentí que se me cortaba la conexión. Y bueno, pues voy a contarlo como si la historia estuviera ya escrita, así soltándolo. En el metro de Barcelona. Subía yo en uno de los vagones. Venía de un curso de un viernes en el que realmente todo parecía mucho más abierto. Había estado meditando durante horas y realmente, después de compartir el equinoccio de otoño y la entrada de la estación y la cosecha de lo que uno ha ido sembrando durante el año, llegué a aquel vagón y me senté simplemente a observar aquello que sucediera. Entonces entró una mujer acompañada de dos hombres, y por la mirada que desprendía y por el aspecto que tenía, yo sentía que claramente aquella mujer no se amaba, así que simplemente me limité a ver qué sucedía allí. Entonces uno de los hombres que estaba con ella se veía no exactamente enfadado, sino que soltaba una serie de reproches y ella se sentía claramente herida. Así que simplemente fue respondiendo a todo aquel, a toda aquella lucha de espadas verbales, y realmente yo desde mí sentí que no sé qué era, que realmente esa gente no había estado en un lugar cómodo en su vida, como si no hubieran encontrado asiento ni asilo. Podía ver el dolor de aquella mujer, y de golpe, por otra puerta, aparecieron tres hombres más que empezaron a hablar de la medicación que habían empezado a tomar recientemente, y uno de ellos estaba con la mirada perdida y otro le preguntaba, ¿qué estás pensando? Y aquel hombre le decía, no pienso en nada. Y el otro le contestó, pero no se puede no pensar en nada porque el cerebro siempre está pensando. Y el otro le dijo, pues no puedo pensar en nada. De nuevo le volvió a preguntar, oye, ¿tú crees que se me nota que hace poco que he empezado a tomar medicación? Y él le dijo, bueno, no, quizá un poco sí, así en la cara. Bueno, yo creo que sí, que se me está empezando a notar. Y realmente parecía cada uno perdido en su propio laberinto, tanto la mujer que no se amaba a sí misma como aquellos hombres que no solo no se querían, sino que además estaban siendo disociados de su propia realidad. Y yo que estaba ahí abierta con todos mis frutos cosechados del otoño recién llegado, sentí que todas esas personas, como dije antes, no habían encontrado asilo. Así que miré que una hormiga pasaba por debajo del zapato de uno de ellos, y esa hormiga estaba a punto de ser aplastada en aquel instante, y de golpe tuve un destello profundo de comprensión sobre todo aquello, y vi que la dignidad de cada uno de nosotros depende simplemente de eso, de cada uno de nosotros, y no tanto de todo aquello que consideramos que viene de fuera, sea sociedad, sea enemigo, sea lo que nosotros creamos, porque al fin y al cabo es algo mental. Así que bueno, ahí cae esa pequeña historia. Y como veo que tengo algo de tiempo, sí hay un poema que de nuevo quiero compartirles, que es algo narrativo, que bueno, que empecé a trabajar algunos meses y la verdad es que no lo he leído todavía en directo, así que como primicia lo comparto con ustedes, y esto sí que no es improvisado, esto va en papel escrito. Así que ahí va. El poema se llama Decidir quererlo todo y dice algo así. La última vez que estuve en Calgary asistí a un taller de Molly Peacock, un taller maravilloso sobre la creación artística al final de la vida y sobre una mujer, Mrs. Delaney, que empezó el mayor trabajo gráfico de su vida a los 72 años. Ella amaba la botánica e hizo cada día durante 7 años sin pausa un collage de cada flor que conocía hasta que perdió la vista. Al final del taller hubo un turno de preguntas y sin recordar muy bien a santo de qué, Molly dijo que todos los grandes artistas, subrayando la palabra grandes, es decir, all major artists, habían tenido que sacrificar algo, principalmente su familia, dejando implícito que para ser artista y entrar en la categoría de grande, debes sacrificar algo. Sin mayor opción, no hay opción, todo no puede ser, simplemente no puede ser. Entonces vinieron a mi mente una pregunta y una aserción, y no respondí en público, pero dentro sentí. Yo decido quererlo todo. Yo decido ambos amor incondicional y escritura. La poesía es un brazo, no voy a hacerla toda mía. No puedo identificarme totalmente. Mi ego no lo soportaría, sería demasiado grande, demasiado carbónico, demasiado abrumador. La escritura no puede serlo todo. Hay más cosas ahí fuera. Siempre nos acompaña y es necesaria, pero hay más cosas ahí fuera. Simplemente no puede ser. Todo lo demás es posible. Decía Virginia Woolf, anónimo es una mujer. ¿Hasta qué punto la categoría de grande es una lección? Diane Di Prima ha tenido 5 hijos y ha escrito más de 30 poemarios, autobiografías, obras de teatro y un largo etcétera. Le pregunté una vez a Anne Wellman cómo lo hizo ella. Me dijo que se llevaba a su hijo a todos los recitales, charlas y talleres. No había otra manera, pero fue posible. Son de las mujeres creadoras más importantes de su generación, a las cuales tenemos mucho que agradecer, y ninguna tiene un poemario traducido en nuestra lengua. Dime qué sabes, dame unos cuantos nombres de artistas de su época, dime cuántas son mujeres y qué sabes de su historia. Has escuchado largo y tendido aventuras de carretera con ventanilla bajada y mano al viento, novelas escritas en largos rollos de papel durante las horas viejas de la noche. Héroes que dejaban mozas embarazadas aquí y allá como flores germinadas tras los setos de rastrojo. Impertinentes folladores celebrados y romantizados por la historia, las antologías y la cultura hippie. Aquellos que le pusieron nombre a su generación, los portadores del logos, la cara visible de su orden simbólico. ¿Y ellas? Bestias, lobas, garra. ¿Qué sabes de la mujer que saltó por una ventana atravesando un cristal, pedazos de vidrio en el espacio? Miembros abandonados al suelo tras el golpe. ¿Qué sabes de la que murió tras una borrachera en la que su marido le voló los sesos jugando a ser Guillermo Tell tras años de drogadicción? ¿Qué sabes de la escritora blanca judía que tuvo 2 hijos mestizos de una poeta activista del movimiento de Black Power y que tuvo que criarlos sola cuando él se unió? ¿Qué sabes de la que se quedó embarazada de este mismo hombre y tuvo que huir a la costa oeste? Todas ellas fueron poetas y escritoras de una misma generación. ¿Qué sabes tú de las consecuencias de decidir quererlo todo, de haber hecho más que ellos y de haber allanado el terreno para otras y de haber quedado parcialmente en la sombra? ¿Quieres saber quiénes son esas mujeres? ¿Hay algún libro revisionista? ¡Búscalo! ¿Quieres los nombres de esos hombres? Son aquellos a quienes celebráis. Y bueno, ahí queda ese poema suelto, como una pluma o un destello, y me alegro muchísimo de haber compartido este ratito, estos textos, estas inspiraciones con ustedes, con la audiencia y con los compañeros del programa que están en la radio. Me habría gustado estar allí presente, pero no ha podido ser. Quizá otra vez. Igualmente, Mónica, muchas gracias y ojalá te podamos tener también en cabina, que también es mucho más rico, pero siempre, claro, siempre se agradece que nos compartas. Que nos compartas tus palabras. Por supuesto, encantada de estar aquí, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a ti, un gran abrazo y te esperamos por aquí. Igualmente, chao. Chao. Bueno, pues ella fue Mónica, nuestra compañera, poeta, nómada, que hace ya tiempo también que no la teníamos, que no teníamos el gusto de tenerla aquí. Y bueno, vamos a nuestra ultimísima ya columna, que son Crónicas Indignadas, que hoy vamos a presentar las crónicas sobre las movilizaciones de junio de Brasil. Vamos a escuchar esto que tenemos aquí y bueno, y ya estamos casi cerrando este programa especial de Nómada Sin Tópico este 22 de septiembre. Vamos con Crónicas Indignadas. Buenas tardes, querida audiencia de Nómada Sin Tópico. Esta es una emisión más de la columna Crónicas Indignadas, de la que hemos tenido esporádicas emisiones con los sonidos de las calles rabiosas de varias ciudades del mundo. Esta es la ocasión de presentar sonidos recogidos directamente desde las manifestaciones que tuvieron lugar en Brasil el pasado mes de junio, que llamaron mucho la atención tanto dentro como fuera del país, volviéndose en algún momento el foco de las noticias internacionales. Manifestaciones inéditas para un país que hacía décadas no salía a protestar a las calles, o al menos no con esa magnitud de convocatoria. Todo comenzó el jueves 6 de junio de este año, cuando un puñado de personas del movimiento Pase Libre, en actividad desde 2006, se manifestó en el centro de Sao Paulo contra el recién implementado aumento general en la tarifa de autobús, 20 centavos en los precios vigentes en cada lugar. No era la primera manifestación. En ciudades del sur ya se habían organizado actos parecidos. En el mismo Sao Paulo ya habían habido protestas. Pero el 6 de junio marcó el inicio de una oleada de manifestaciones en todo el país. Desde la primera hubo una fuerte represión por parte de la policía, que lejos de amedrentar a la gente, animó a muchos más a unirse a las manifestaciones. El movimiento Pase Libre juntó 2.000 personas al día siguiente del 6 de junio, después otra, luego una tercera convocatoria, en la que fueron uniéndose cada vez más personas, y también se fue diseminando por muchas ciudades brasileñas. Hacia mediados de mes, ya en Río de Janeiro se daban cita 300.000 personas. El costo del pasaje fue reducido de nuevo por muchos gobiernos de los estados, pero la mecha ya había sido encendida. Las manifestaciones se fueron multiplicando, atrayendo a cada vez más personas en una jornada histórica. Las reivindicaciones fueron sumándose y diversificándose. Al no aumento de los pasajes de transporte público, se sumaron reivindicaciones por la salud, educación, porque el gasto público deje de ser corruptamente enviado para megaproyectos como los de la Copa del Mundo y las Olimpiadas y sean gastados en los ciudadanos, entre otras cosas. Hasta julio, se estimaba que más de 2 millones de personas en 438 municipios habían salido a las calles brasileñas. Hacía más de 20 años que los brasileños no salían a las calles de esta forma y con estas dimensiones. En Río, por ejemplo, los blocos del carnaval logran reunir 1 millón de personas en las calles, pero para este tipo de eventos hacía mucho que no se veía tanta gente con tanta energía. Yo misma participé unos meses antes, en marzo, de una manifestación contra la privatización del complejo deportivo del Maracaná, y la diferencia entre el poder de convocatoria y la rabia puesta de manifiesto en junio era enorme. Estamos ahora mismo escuchando sonidos de la manifestación del 17 de junio en Río de Janeiro. La gente grita consignas contra los gobernadores de la ciudad y el estado de Río y contra la presidenta del país. Estaba a punto de celebrarse días después la Copa de las Confederaciones en varias ciudades. En Río, los partidos se hicieron en el célebre Estadio Maracaná, sujeto actualmente a una polémica remodelación para los megaeventos próximos, que ya comentamos hace meses en una emisión anterior de esta columna. Los manifestantes, ese 17 de junio, gritan consignas que podrían traducirse como: no va a haber copa, a la copa yo renuncio, quiero el dinero para salud y educación, o quiero salud y educación y al carajo si Brasil es campeón. Frases interesantes en un país donde el fútbol es tan popular y según muchos es parte de la identidad nacional. Bien, pues ya que hablamos sobre las reivindicaciones de las movilizaciones, mejor escuchar a sus participantes. Vamos a oír fragmentos de entrevistas hechas el 20 de junio en Aracaju, capital de Sergipe, en el nordeste brasileño. Não só pelo aumento das passagens de ônibus, mas também como o desvio de verba da educação, da saúde e da segurança para a construção de estádios, superfaturamento de obras. Você mora numa cidade onde as próprias pessoas que falam que apoiam a educação, que apoiam a segurança e apoiam a saúde, mandam os filhos para o exterior, mandam os filhos para Brasília para estudar lá. Se tratam no sírio-libanês em São Paulo. Falam da segurança, mas não têm coragem de depender da polícia, do 90, tem que contratar seguranças particulares para se proteger. Ou seja, é uma grande demagogia falar que a cidade de Aracaju é a qualidade de vida, onde a gente o que mais tem é mazela social. O problema é, além da passagem ser cara, as condições de ônibus são péssimas. Não tem uma condição devida, não tem um atendimento adequado, humano. Você vê uma cidade que cresce e incha e não tem desvio de tráfego nos horários de pico. Você vê que a preocupação do estado hoje é com a construção do Batistão, a reforma do estádio, um estádio que não vai sediar jogo oficial nenhum. Você vê que a preocupação deles não é nem investir no UZI. O UZI é, no Nordeste, é o hospital público de maior renomação. Você vê pessoas de Alagoas, pessoas da Bahia, que moram nas regiões circunvizinhas do estado, sofreu um acidente e vim para cá. Ou seja, é um hospital de referência do Nordeste, de vários estados, e que tem quase nenhum investimento do poder público. Ou seja, a gente vê que a verba ela é direcionada para lugares fúteis, e mesmo assim essa direção ela ainda é desviada. Onde o que realmente precisa, que é hoje aqui no estado, é segurança, transporte e saúde, total descaso. Obrigada. Tão cheios, tão cheios, que as portas não fecham. O pessoal sai pendurado nos ônibus aqui. É muito ruim, a gente tá lutando contra isso também. Aumentaram o valor da passagem e a qualidade não aumentou. Pelo contrário, os ônibus são péssimos aqui. A pessoa não se sente segura, a saúde é ruim. O prefeito e o governador estão com problemas de saúde. Eles não se tratam no estado, eles viajam para se tratar fora. Agora, o cidadão daqui não. Depende da saúde pública, tem que ficar nas filas esperando. Enquanto eles vão para o Sírio-Libanês se tratar. Que é um grande absurdo. A gente luta contra esse tipo de coisa, contra a corrupção de um modo geral. Saúde precária em todo o país, e aí se gasta 28 bilhões em Copa do Mundo, quando nós não temos saúde pública, não temos segurança, não temos educação, não temos nada. É um país que aqui no Nordeste o cara mora vizinho ao rio e não tem água encanada em sua casa, entendeu? Então a deficiência em todo o país, mas quando você adentra no Nordeste, fica bem pior a situação, né? A própria SAMU, eu vi uma reportagem em que um médico dizia que não poderia fazer nada de atendimento por faltar macas. Não poderia, a SAMU não poderia trabalhar por faltar macas. Chegava, porque eles prestam uma assistência na rua. Quando chega no hospital UZI, que é o antigo João Alves, essa maca, ela entra, mas ela não retorna, ela se perde por lá e ninguém sabe por onde essa maca vai. Serve justamente, os pacientes são atendidos nos corredores, nessas macas, muitas vezes até no chão, por não ter leitos. E quando são atendidos, quando pode, também morre na porta. E o próprio, essa mesma reportagem mostra um local onde tem uma grande quantidade de macas quebradas, que o Estado faz vista grossa, nem recupera, nem traz novas macas para que isso seja sanado. E o que vocês gostariam que acontecesse, que vocês estão pedindo para... Bom, dentre todas as... Essa é a verdade. É. Que a gente não é bobo, que a gente acordou e que o país não pode continuar nos tratando como... Porque todo mundo estava acostumado a essa política do pão e circo, entendeu? Todo mundo era essa brincadeirinha. Achar que o brasileiro nunca iria acordar. É tanto que eles não esperavam essa mobilização. Aqui corrupto é eleito. Para quem é peixe grande, praticamente não existe lei. Eles estão soltos, estão por aí. Enquanto não há grande galinha, não. Fica ali até essas graças. E São Cristóvão, município aqui vizinho, passou cerca de 8 meses sem água encanada, sem água pública. 8 meses. Sem você abrir a torneira da sua pia, você poder lavar um prato, dependendo de caminhão-pipa. Ou seja, a gente sabe que tem esses problemas, mas a gente acredita no nosso estado. Por isso nós lutamos, que nós somos o estado que é maior coberto pela litoral das águas. Ou seja, tem pessoas de bem, pessoas que lutam, e é por isso que a gente está aqui. Porque a gente sabe que através disso nós podemos mudar. Cerca de 50 anos atrás, o Brasil foi às ruas como hoje, atrás das diretas já, para querer derrubar o regime militar. E aí, se espelhando no passado, que a gente está fazendo isso presente novamente. Não é uma manifestação de um dia. São cerca de 7 dias em várias cidades do país. Sabemos que pressionando o governo cai. E o governo tem que cair pra gente, porque eles trabalham pra nós. É a primeira, essa manifestação depois de quanto tempo que não tinha Aracaju? Aracaju, eu moro aqui há 8 anos, nunca vi manifestação aqui em Aracaju. Aracaju nunca teve, nem no Brasil todo. Essa manifestação não mobilizou. A última tem 50 anos. No Brasil. No Brasil. Não é aqui. Não, aqui nunca teve. Na verdade, a gente está mostrando que a gente é forte, entendeu? Porque essa manifestação, ela começou lá em São Paulo com o aumento da passagem de 20 centavos. Vocês estão acompanhando? Então, aí lá a polícia foi extremamente truculenta com aquelas pessoas que foram às ruas e o governador disse que eles não passavam de vândalos e que eram a minoria. E aí eles foram extremamente agressivos. E em decorrência decorrência disso, os brasileiros que moram no exterior começaram a ir nas embaixadas e a se manifestarem contra isso. E o Brasil, todos nós, de todos os estados, a gente entrou para mostrar que a gente não é besta, que a gente não é vândalo e que a gente não tá para perturbar. A gente quer pôr ordem no país que tá desorganizado, entendeu? E que os políticos, na verdade, eles não estão nem aí pra gente. Eles estão aí pro bolso deles e que todo ano eles se reelegem e continua tudo a mesma coisa. É contra isso que a gente tá aqui para lutar, entendeu? Não é por uma passagem de ônibus, não é por 10, 20 centavos. Até porque 20 centavos muda muito. 20 centavos é pouco um dia, mas 20 centavos é todo dia e de todos os milhares de brasileiros é muito. É extremamente significante, mas é pelo sistema de saúde que não presta, a educação que não presta, transporte que não presta, segurança pública que não presta. Então é contra isso. A gente tá na rua por causa disso. E para mostrar que a gente não é besta, que a gente vai deixar... que a gente estava adormecido. Vocês estão vendo, o gigante acordou. Então a gente acordou. A gente quer mostrar que a gente não tá aqui para brincadeira, entendeu? E que agora a gente vai se manifestar e não vai aceitar mais as coisas como elas estão acontecendo. Porque se... E é um absurdo um país que tem milhares de leis e não funciona, não adianta, entendeu? Então é contra isso que a gente tá lutando. Vocês são estudantes? Somos. De quê? Direito. Direito. Alguns, né? Da universidade, que é a universidade? Da Universidade Tiradentes. Tá bom. E eu queria perguntar somente para vocês que tem esse REC 37 Dia do Basta, o que é? Isso aqui, relacionado à PEC, Projeto de Emenda à Constituição. Uhum. A 37, ela tá vedando, tá censurando o poder de investigação do Ministério Público. Quanto aos casos de corrupção, casos de criminalidade, ou seja, está vedando o poder de investigatório do Ministério Público, repassando para as mãos do poder da Polícia Civil, da Polícia Militar. Quando você tem um poder centralizado num órgão, e esse órgão às vezes ele falha, se você tirar esse poder da mão dele e repartir o bolo, um pedaço ali, um pedaço ali, um pedaço ali, a chance e o percentual de falhar aumenta. Aí aumenta a corrupção, aumenta o suborno, ou seja, só tem malefício para a sociedade. Nós somos estudantes, nós somos cabeças pensantes e somos contra essa PEC. Então, no dia da votação dela, pelo que a gente percebeu aqui, o dia da votação dela vai ser na semifinal da Copa. Ou seja, tudo é uma jogada. Voltam-se as câmeras, os holofotes para um lugar onde eles querem que a gente não perceba o que realmente está acontecendo. Justamente por isso. Acabamos de escuchar los testimonios de asistentes a la manifestación del 20 de junio en Aracaju, Sergipe, en el nordeste brasileño. Tengo que mencionar aquí el trabajo de Claudia Lora, con quien hice tales entrevistas. Ahora escucharemos la lectura de manifiestos en una de las dos manifestaciones que se hicieron en Río de Janeiro el 30 de junio. Ahí se explicitan bien varias de las demandas que fueron tomando fuerza en la jornada de protestas. Uno de los pliegos petitorios lo hace el Comité Popular Copa y Olimpiadas de Río, colectivo que funciona en todas las ciudades afectadas por las transformaciones para los próximos megaeventos deportivos. Hoje, Cabral, paz, e Dilma, não vão dormir, pois eles sabem, que aqui, O Comitê Popular da Copa! Errada essa falta! Errada! Anistia aos presos do SAC! Anistia aos presos do SAC! Outro aumento das passagens! Outro aumento das passagens! Escuchamos fragmentos de la lectura de manifiestos en la primera de las dos manifestaciones que hubo en Río de Janeiro el pasado 30 de junio. Hay muchas cosas que decir sobre las protestas y las movilizaciones en Brasil de los últimos meses, que además continúan y se han ido diversificando en formas de protesta. No podemos hablar de todo en esta columna, pero queremos dejar el tema abierto y compartir sonidos recogidos directamente de las calles efervescentes. Nos despedimos escuchando la manifestación de Caruaru, en el estado nordestino de Pernambuco, del 26 de junio, donde presencié varios cortes de calle en que los manifestantes, equipados con pancartas y silbatos, pedían de vez en vez a los conductores que manifestaran su apoyo tocando las bocinas de sus carros. Un ambiente entre festivo y tenso. Y para cerrar, me permitiré citar a Mario Sergio Conti, columnista de la revista Piauí, que en el número de julio de este año cierra su escrito diciendo: en semanas, Brasil realizó un aprendizaje colectivo equivalente al de décadas de bajo voltaje. Habrá ciclos de desánimo y exaltación, fragmentaciones, diferenciaciones, agitación y choques, avances, retrocesos, rodeos y zigzags. El sistema político resistirá a cambios materiales. Él está integrado por gatos de siete vidas, capaces de caer de pie después de piruetas esdrújulas. Además de todo, la calle es una cosa y la urna otra. El momento es para participar, debatir, crear y hacer elecciones. Muchas cosas parecen posibles, menos una: que Brasil vuelva a la rutina de antes del otoño en que el rayo cayó en la gasolina. Yo soy Muna, esto fue una emisión más de Crónicas Indignadas, esta vez dedicada a las movilizaciones en Brasil, y seguimos aquí en nuestro especial de Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda. Bueno, pues estamos cerrando aquí una emisión más en nuestro programa especial de 4 horas. Eso fue mi columna, yo soy Muna, y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tenido esta tarde de 5 a 9 de la noche aquí en Contrabanda. Y bueno, hay que solo hacer una nota lingüística, que ojalá hayan entendido algo del portugués brasileño, que de repente, claro, no es accesible a toda nuestra audiencia, pero era complicado hacer toda una traducción simultánea. Así que ya después ojalá tengamos tiempo de comentar un poco más con calma, y también tuvimos que hacer una edición un poco abrupta, porque para variar se nos va el tiempo. Y bueno, pues tuvimos en cabina a Valentina y Andrei, activistas rumanos que están contra el proyecto Rosia Montana de extracción de oro, y que nos vinieron un poco a contar cómo está la resistencia ahí en Rumanía. Tuvimos a Arturo y a Mónica del colectivo La Adhesiva, que nos hablaron de la situación actual de México, también en relación a los presos políticos y en particular la situación del profesor Alberto Patistán. Estuvieron después en el siguiente bloque, que llamamos de Sanidad, Ico, Stephanie, Marta y Bernat, estos dos últimos de la Asociación Catalana en Defensa de la Sanidad, y Ico y Stephanie, que están en la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña, PASUCAT. Y Stephanie también está en un grupo de acompañamiento en el Raval. Se habló aquí en el estudio de la exclusión que está habiendo por cuestiones económicas y también de nacionalidad, a partir de toda la oleada salvaje de recortes a la sanidad que han habido en Cataluña, aparte de los generales en el Estado español. Y después tuvimos la participación de nuestra compañera Mónica Caldeiro con su poesía, que hace tiempo que no escuchábamos aquí sus palabras. Por último, cerramos con Crónicas Indignadas, con las movilizaciones en Brasil. Ahora mismo estamos oyendo a Nação Zumbi con No Olimpo. Estuvimos escuchando en cabina también un disco dedicado a León Chávez Teixeira. Estuvimos oyendo también a David Mateos, Mateólica, que esperemos tenerlo en breve aquí en cabina. Y bueno, Gaby, tú querías dar unas palabras también antes de cerrar. Sí, bueno, que también hemos tenido a Chiqui de la plataforma Riudaura Turem al Fracking, que nos ha informado de que en Cataluña se ha parado, se ha prohibido este tipo de extracción abusiva y destructiva del entorno, que es el fracking. De momento se ha parado, pero las movilizaciones, continúa el trabajo y la información, que es lo que estamos dando, ¿no? También, viendo de atrás para de lo último hacia el principio, el tema de sanidad para las personas que son susceptibles de quedar excluidas de la atención sanitaria o las que quieran apoyar solidariamente a los grupos de acompañamiento para asesorar a las personas que quedan excluidas, pueden presentarse los viernes de 5 a 7 en el Espai del Inmigrant, Passeig Bernardí Martorell número 2, entresuelo primera. Más cosas, el 26, 27 y 28 en la Lotería, un espacio cultural de Barcelona que se encuentra en la calle Finlandia número 16, vamos a tener actividades en honor a compañero Alberto Patistán Gómez, en la represión en Chiapas. Y el 28, esto es el 26, 27 en la Lotería, y el 28 concretamente, vamos a tener una conexión en directo con las mujeres del hogar La Cereza, la colectiva La Cereza. Esta actividad se cierra con el concierto de Rosa Sánchez, dentro del entorno del colectivo Mujeres Palante, que apoyan este evento. Así que estáis invitados e invitadas el 26, 27 y 28 en La Lotería, calle Finlandia 16, a partir de las 7 de la tarde. Muy bien, pues ya cerramos este programa de 4 horas. Un saludo a nuestros compañeros de la Asamblea de Majaras que nos cedieron su espacio. Yo soy Muna, Gaby aquí en cabina. Sí, encantado. Recordaros que todo este programazo que hemos hecho hoy de 4 horas quedará colgado en nuestro blog nomadasintopico.wordpress.com. Ahí vamos a colgar todas las informaciones que hemos recibido hoy, de enlaces, convocatorias y demás. nomadasintopico.wordpress.com. Y también por Facebook, su programa favorito. Hasta la próxima. Pues esto fue Nómada Sin Tópico. Lo pasamos muy bien, disfrutamos un montón, pero nos tenemos que ir ya porque se acaba el tiempo. Así que os deseamos salud y fuerza. Hasta la próxima. Chao.